LND Noticias Podcast. La situación en torno a la valija de Antonini Wilson y los $800,000 que se intentaron ingresar ilegalmente a la Argentina el año pasado sigue complicando al gobierno nacional. Con el paso de las horas, la relación entre Argentina y Estados Unidos sigue empeorando a medida que se conocen nuevos datos en el juicio contra Franklin Durán por presunto espionaje en el país del norte. Ayer fue uno de los temas más calientes con respecto a esto, porque toda la plana mayor del gobierno, salvo la presidenta, salieron a hacer declaraciones. El jefe de gabinete, Sergio Massa, salió a criticar duramente a Antonini Wilson de ser un delincuente y desafió a Wilson para que venga a la Argentina a hacer las declaraciones y las denuncias en el juicio que tiene en su contra. Recordemos que Antonini fue el primero en denunciar frente al FBI que la valija con los $800,000 eran para la campaña de Cristina Fernández de Kirchner, y dijo que la valija era del ex funcionario recaudador de la campaña kirchnerista, Claudio Huberti. El ministro de Justicia, Aníbal Fernández, que en general tiene declaraciones polémicas, consideró que las grabaciones presentadas en el juicio en los Estados Unidos son parte de una operación inventada y realizada de una forma torpe, y asemejó la situación a un episodio de la serie televisiva El Superagente 86, y agregó que no hay ningún funcionario argentino involucrado en las acciones que menciona el venezolano, sino que se trata de terceros totalmente ajenos a nuestro país, así dijo Fernández. Finalmente, ayer la Cancillería Argentina lanzó un durísimo comunicado con respecto al tema. El comunicado, entre otras cosas, dice que las relaciones maduras que deben existir entre Estados no pueden verse sino afectadas a instancias de operaciones con finalidades políticas de este tipo. También el gobierno reclama, frente al silencio del gobierno norteamericano cuando se realizó el pedido de extradición de Antonini Wilson a la Argentina para ser juzgado acá en la causa judicial abierta cuando intentó ingresar la valija. A su vez, en la carta se dice que la causa judicial está usando con fines políticos subalternos, y termina cerrando diciendo claramente se intenta hacer aparecer como culpables a las autoridades que evitaron el ingreso ilegal de divisas a la República Argentina e inocentes a quienes violaron las leyes. La Embajada de Estados Unidos volvió a intentar calmar las aguas y, a pesar de que se negó a responder a las críticas del gobierno argentino, dijo que el juicio no está dirigido contra las autoridades argentinas y aseguró que este caso no tiene que ver con las relaciones entre los Estados Unidos y la Argentina, y que está dirigido solamente a intentar investigar posibles causas de espionaje en los Estados Unidos. Lo concreto es que el tema está complicando al gobierno argentino, a pesar que es verdad que hay cosas extrañas en el proceso que se sigue en el país del norte, ya que sería extraño que sea un dinero que se quiere ingresar al país de forma ilegal para una campaña política sea frenado en la aduana de la forma en que se lo descubrió y no ingrese a través de otros mecanismos como la valija diplomática. Pero esto no quita el manto de sospechas que se plasmó sobre el manejo turbio de las campañas políticas en la Argentina y sobre todo en la recaudación de fondos. En otro orden de temas, el Poder Ejecutivo argentino está siguiendo con mucha atención los hechos de violencia ocurridos en Bolivia y la desestabilización política. Por esto mismo, la presidenta mantuvo diversas charlas con los mandatarios de la región para evaluar la situación y tener una posición conjunta. La Cancillería argentina también emitió un comunicado llamando al diálogo en Bolivia y remarcando un pedido a los prefectos de evitar un agravamiento de la situación. Obviamente también causó preocupación en la Argentina el corte del gas que Bolivia envía al país. Ayer el gobierno de Evo Morales, por razones de seguridad, decidió cancelar el envío de gas a través del gasoducto, ya que una planta de bombeo de gas fue tomada por manifestantes. Por todo esto, hoy el gobierno argentino seguirá de cerca la crisis en el altiplano. Por último, ayer recibió la alta médica el ruralista Alfredo De Angeli, que, recordemos, tuvo un accidente con el avión en el que viajaba, que cayó de una gran altura cuando uno de sus motores se paró. De Angeli, al igual que los otros tres pasajeros, tuvieron heridas leves. El ruralista tendrá que descansar unos 10 días, sobre todo para evaluar los golpes fuertes que tuvo en su cabeza. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner se comunicó con el ruralista, al que le deseó una pronta mejoría. De Angeli, en la breve charla, aprovechó para enviarle saludos al expresidente Néstor Kirchner. Por su parte, el hermano mellizo de Angeli, Atilio, dejó de lado la sospecha sobre un posible atentado que había realizado en un principio cuando se enteró del accidente. Nos despedimos hasta el lunes, cuando volvamos con más información. Que tengan un buen fin de semana. LND Noticias Podcast.